Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Jim Carrey asegura que se retira de la actuación. A menos que le ofrezcan algo muy especial, Jim Carrey asegura que se retira de la actuación y no tiene planes de nuevas películas. Esta semana se anunció el lamentable retiro del cine de Bruce Willis, luego de que se confirmara su delicado estado de salud. Sin embargo, tal parece que no será el único actor en dejar la actuación. Y es que Jim Carrey recientemente aseguró que oficialmente se retira de Hollywood. Así lo confirmó el célebre actor en una nueva entrevista, donde mencionó que planeaba retirarse y que está hablando en serio. Sin embargo, señaló que podría cambiar de opinión si es que se encuentra con una historia que sienta digna de contar. Pronto tendremos el tan esperado estreno de Sonic 2, película donde Jim Carrey interpreta al icónico villano Dr. Eggman. Por esto, ya comenzó su promoción y series de entrevistas para hablar de esta nueva cinta que se estrenará el próximo 8 de abril. Sin embargo, esta podría ser una de sus últimas películas. Así lo aseguró el actor en conversación con Access, donde Jim Carrey señaló que se retira. Esto como respuesta a la petición de Dolly Parton, quien lo quiere como parte de su biopic. No había escuchado eso, es algo muy tierno, pero me estoy retirando, aseguró el actor ante la sorpresa de la entrevistadora. Hablo muy en serio, continuó el actor, que señaló que todo dependía de los proyectos que le ofrecieran. Si Los Ángeles traen un guión que está escrito con oro que me dice que será muy importante para que las personas lo vean, puede que continúe, aseguró Jim Carrey, añadiendo que oficialmente se tomará un descanso del mundo de la actuación. Realmente me gusta mi vida tranquila, me gusta pintar, me gusta mi vida espiritual y siento que ya tengo suficiente. Hice suficiente y soy suficiente, continuó el actor, que en los últimos años había sacado menos proyectos que cuando estaba en época más popular. Cabe señalar que al menos por ahora Sonic 2 es el último proyecto confirmado que tiene Jim Carrey. Por esto, es probable que su anuncio tenga bastante cierto o que al menos se dará una gran pausa de Hollywood antes de... Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!